La pregunta es, pues además de lo que obviamente sientes tú mismo, ¿no? Y pues creo yo que una nueva perspectiva, o bueno, una perspectiva mía, ¿no? ¿Qué piensas acerca de mí? A ver, yo pienso que tú eres una niña muy capaz, muy inteligente, físicamente muy bonita, porque todo hay que decirlo. También pienso que te pones muchos límites, que te limitas demasiado rápido, que sobrepiensas todo tan rápido y no te das la oportunidad de probar antes de. También opino que deberías de arriesgarte más con tus capacidades. Los riesgos no serían pérdidas, sino que serían ganancia. Opino que eres una persona que tiene para dar y salvar personas, pero que simplemente no lo logras hacer porque te pones los límites. Tienes un corazón muy lindo, tienes unos sentimientos muy bonitos, tienes una infinidad de cosas que se pueden, no sé, admirar. Pero el único bloqueo que eres, que tienes, eres tú misma. Y eso es lo único que no te deja avanzar. Tu propia cabeza y tu propio corazón. Opino que debes hacer algo al respecto. Y opino que si lo logras, vas a ser una mujer, un ser humano, una niña perfecta. Solo te falta ese 1% para alcanzar la perfección, me parece a mí. De resto, uy, de 100.